a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón. Ahí estamos llegando tranquilamente, mira, caminando a la Plaza San Martín, y nuestra mirada, la mirada de nuestro corazón de llama a pañuelazo. Y en eso de ir caminando, vamos y le damos la mano a Silvana Staudinger, que hoy es parte de la siesta que no fue y también es una movilera más en la plantilla de Radio Kermés. Digo bien, Silvana Staudinger, ¿cómo te va, Colo? Una colaboradora, hacemos lo que podemos. Una humilde servidora de Radio Kermés. Muy bien, muy bien. Es una alegría contar con tu voz también, por esto de que vos colaborás permanentemente, lo venía hablando, a este perfil que Radio Kermés sabe cultivar también, y justamente sos un buen engranaje porque tenés buen ojo vos, tenés una mirada bien de las que hace falta. Silvana, ¿qué está pasando ahí en la zona? ¿Cómo lo ves al pañuelazo? Sabemos que los siesteros de Santa Rosa y la siestera por ahí son bravos para llegar a horario. Y está medio lento, recién se está acercando la gente, se está organizando acá, te cuento, Juan Pablo, por el Día Internacional de la Acción por el Derecho a la Salud de la Mujer. Hoy estamos acá en un marco de un festival por el derecho a decidir, ¿no? Es un pañuelazo a favor del aborto legal, seguro y gratuito, acompañando la campaña nacional por el derecho al aborto, acá en la Plaza San Martín. Enfrente, en las escalinatas de la universidad, se está como arrimando la gente, hay una serie de actividades y un cronograma de distintas charlas y presentaciones que se van a llevar adelante, y bueno, y luego seguramente habrá una marcha más tarde. Recién se está arrimando la gente, como vos decís, la siesta cuesta, pero bueno, poquito a poco ya hay un montón de chicas que se vienen acercando, todas con sus pañuelos verdes, y yo venía en la bici, venía por la avenida San Martín y venían chicas de distintos puntos acercándose, y la verdad que es muy lindo ver a la juventud movilizarse y también compartir espacios. Además de la bandera del aborto legal, seguro y gratuito en La Pampa, también se está la bandera de la separación de la Iglesia y del Estado, que es otro reclamo que fue sumando fuerza en este último tiempo, pero sobre todo hoy por el día del derecho a decidir, pensando en la salud de la mujer, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que nos congrega hoy acá en la Plaza San Martín. Muy bien. Me imaginaba que podía ser así medio lento porque es una convocatoria importante y no va a terminar, no se diluye en un rato. Vos bien lo dijiste, se trata de un festival, Silvana. ¿Se supone que va a haber algún evento musical? Va a haber eventos musicales. Van a iniciar con las palabras de las chicas, porque van a estar tocando todas. Van a pasar distintas organizaciones y se va a hacer un micrófono abierto donde todas las personas van a poder expresarse. Está ahí, te digo que hay carteles como aborto legal, aborto seguro, es un privilegio de clase. Es una de las chicas acá que tiene un cartel y están tomando mate las chicas. Con distintos carteles se van arrimando también y todos se pueden hacer escuchar. Bueno, el micrófono abierto está buenísimo. También van a estar las chicas de las Socorras contando sus experiencias y contando cuál es el trabajo que ellas llevan adelante, así que por ahí más tarde tenemos la voz de alguna de ellas. Muy bien, eso vamos a esperar entonces, Silvana, que por ahí nos hagas un ring y nos ponemos en contacto de nuevo cuando haya una voz de las protagonistas. No es que vos seas, dale, menos protagonista. Las organizadoras y por ahí las chicas que están representando distintas organizaciones que tienen un activismo por ahí más, no sé, más comprometido que sean con distintos movimientos, ¿no? Claro. Vamos a darle la voz a los movimientos de mujeres y a las militantes por ahí que están más agrupadas. Claro que sí. Gracias, Silvana, por ahora. Estamos no, de nada, gracias a usted. En un rato volvemos entonces con Silvana Staudinger, la Colo, una amiga de la casa y una amiga mía y una amiga de Nina. Mira, es una amiga de estos micrófonos ya desde hace rato y ella nos va a ser nuestra mirada ahí en el hall de la universidad. Dentro de unos minutos nomás vamos a volver con ella para escuchar a alguna de las protagonistas, de las organizadoras. Mientras tanto, seguimos lubricando esos patines porque se viene el momento de bailar. Poco a poco llega esta hora en donde siempre te incitamos a mover primero los tobillos, un poco después las rodillas. Dale, agarra ese escobillón. Hey, a la brasita, a la llamita, lo tenemos prendido al fuego porque en la siesta que nos fue estamos tratando de reflejar lo que está pasando, lo que está empezando a pasar y lo que viene pasando con los pañuelazos. Hoy el pañuelazo del 28 de mayo del Día Internacional de la Acción por la Mujer, por la Salud de la Mujer, y de nuevo el contacto con Silvana Staudinger. Silvana, ¿estás ahí, Colo? Ya me pasó con vos. Ah, bueno, es con Claudia Lupardo, con quien estamos hablando entonces. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Juan Pablo Bertolini te saluda. No sé si me tenés. Hola, ¿cómo andás? Sí, cómo no. Ahí está empezando a transcurrir este pañuelazo y en el marco de nuestro programa siempre estamos hablando a esta hora de la importancia de las distintas militancias. ¿Cómo ves esta nueva iniciativa que llega al Congreso en el día de hoy, Claudia? Mirá, a nosotros nos parece muy importante como integrante de Pan y Rosas que esto se vuelva a tratar. Sabemos que hay sectores de mujeres que dicen que no es necesario hacer esto este año, que no se va a renovar la Cámara de Diputados todavía, pero para lo que fue la ola verde, la marea verde del 2018, esto es volver, digamos, sobre nuestros reclamos que nunca se acallaron, por más que los senadores decidieron luchar contra nuestros derechos a decidir, pero nosotras seguimos insistiendo que hablar del cese o la posibilidad de que no se produzcan esos abortos habla a las claras de que sigue habiendo aborto clandestino, de que sigue habiendo mujeres que se mueren por aborto clandestino. De hecho, hace unas horas nos sorprendió un caso también de una mujer que se murió por aborto clandestino. Entonces, las mujeres seguimos en las calles, los varones nos acompañan, por suerte, porque esto no solamente es algo que habla de los derechos de las mujeres. Claro. Sí, es un derecho de la salud pública, es algo que la democracia nos debe y que vamos a seguir insistiendo. Muy bien, muy bien. Claudia, también, o sea, viene a ser como, a pesar de que por ahí no está el mismo impulso, es también mantener el ritmo en este militar el reclamo, ¿no? Por supuesto. Acá, por ejemplo, se está organizando un recital donde algunos vamos a cantar, va a haber un micrófono abierto, van a hablar. El pañuelazo es a las 7 de la tarde, o sea que seguimos invitando a las mujeres y a todas las personas que estén de acuerdo con que tiene que haber una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, esto también tiene que ser en este proceso electoral hacia las PASO y hacia las elecciones generales de octubre, también tiene que ser un interrogante a todos aquellos que van a ser diputados y diputadas, porque a ver qué van a decir ellos y qué van a votar en las sesiones, ¿no? Entonces, eso nosotros desde el Frente de Izquierda ya lo tenemos incluido, al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pero bueno, hay algunos sectores que dicen una cosa, se dan vuelta, zigzaguean, y de esa manera yo creo que son cómplices de que sigan muriendo mujeres por aborto clandestino. La mujer, sobre todo la mujer, porque se ha visibilizado bien, Claudia, que es una cuestión también clasista, y sobre todo la mujer pobre es la víctima que más nos preocupa, ¿no? Como en una escala de valores. Por supuesto, también hay que recordar que es una cuestión de salud pública, que va a haber el recambio de los legisladores, pero lo que no va a cambiar va a ser el empuje que tiene esta iniciativa. Por supuesto, uno querría que los resultados de todo este esfuerzo se visibilicen bien pronto, pero Claudia, es muy saludable la continuidad que tiene el movimiento, ¿no? Sí, yo veo gratamente que la juventud empieza a reclamar por sus derechos, porque no solamente salieron el año pasado con la ola verde o la marea verde por el derecho al aborto, también hubo sectores que tomaron universidades cuando hubo tanto conflicto con las universidades nacionales y la falta de presupuesto, los jóvenes, y son los jóvenes los que viven el ajuste más severo, ¿no? Porque son los que tienen que ir a ponerse esas cajas de globo y que se mueren en el camino, y son los jóvenes justamente los que más reclaman, y me haces acordar a que nosotros desde el PTS hace poco hicimos un reclamo por el voto joven, porque hasta ni siquiera los incluyeron en el padrón electoral, hay casi 1 millón de jóvenes que no están incluidos, y mañana cierra justamente la posibilidad de que voten, entonces ellos son los que tienen la palabra, y bueno, ahora estoy viendo que están llegando las compañeras de bancada de intervención, que todos los 8 del mes hacen una actividad por el derecho al aborto y están justamente subiendo las escalinatas del hall de la universidad acá en Gil 353, en Santa Rosa, La Pampa, y realmente es emocionante ver todas estas pibas y mujeres de distintas edades que están con sus pancartas, con los nombres de todos los senadores que votaron contra nuestros derechos. Estábamos en conocimiento, Claudia, de que seguramente esto va a tener la respuesta que corresponde y que va a estar a la altura de la circunstancia, de la cantidad de compañeras y compañeros que se van a sumar. Te agradecemos estos minutos y bueno, vamos a seguir con esta mirada que concentra, ¿no? que nos reúne a tantos y a tantas en una necesidad una necesidad bien clara para que la sociedad sea un poco mejor. Gracias, Claudia Lupardo. No, de nada, muchas gracias a vos. Nosotros, mientras tanto, seguimos en contacto con lo que pasa en el pañuelazo que ya empezó, que está desde las 4 empezando a ocurrir en la Universidad Nacional de La Pampa, recordándote que justamente, como viene con estas fechas, la mirada que lo va revisando todo, hay conocimiento de un estudio que reveló que la inflación justamente está también dificultando el acceso de personas que necesitan acceder al aborto. Justamente el misoprostol está cada vez más caro y ha tenido aumentos que la superan, por supuesto, a la inflación que a todo lo alcanza. Bueno, es también otra dificultad que se suma a las mujeres que quieren acceder a sus derechos, otra dificultad más que sufren las mujeres por una cuestión económica. Es la siesta que no fue y dentro de unos minutos vamos a volver a estar en contacto con Silvana Staudinger o con la interlocutora que se haya encontrado con Silvana para seguir reflejándolo medianamente desde acá, desde la siesta que no fue a este pañuelazo. Acá, sí, no nos fuimos nada, no nos fuimos ni al patio, mirá, te digo. En la siesta que nos fue, de nuevo en contacto con Silvana, con la Colo Staudinger, para ver cómo adelanta este pañuelazo de cada 28 de mayo. Hola, Colo. ¿Quién está hablando? Estamos con Juan Pablo. Estoy acá con Cristal de Malas Puntas. ¿Hola? Sí, te oigo. Ah, perdón, que justo estábamos acá arrancando. Estoy con Cristal de Malas Puntas, es la patronista de la Patria Grande. Te paso con ella, así te cuento un poquito de cómo viene trabajando y demás, ¿sí? Dale, dale. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Juan Pablo Bertolini te saluda de Radio Kermés, acá en la siesta que Hola. No fue. Señal. Hola, ¿me oís? Sí. Ah, bueno. Queríamos, bueno, nada, que nos cuentes un poco cómo te llegaste al pañuelazo, qué es lo que te moviliza. Silvana, nos adelantabas que estás en Patria Grande. Yo formo parte de Patria Grande Malajunta, también soy socorrista y también formo parte de Bancá, que somos una grupa que hacemos intervenciones artísticas callejeras. Bueno, mirá, nosotros siempre estamos hablando a esta hora un poco de la importancia de la militancia, así que nos engarza perfecto con esto que está pasando. ¿Cómo la ves? Genial, yo llegué a Malajunta gracias a unas compañeras que las conocí del Prejupa, pero nada, genial, estamos acá, somos un montón. ¿Qué crees que va a pasar esta vez con el aborto? Viste que hay un compás de espera que proponen algunos sectores para presentar de nuevo el proyecto. El proyecto ya entró, está a las 5:30 está entrando en el Congreso, pero muchos no esperan que avance este año. yo sinceramente creo que la marea verde creció y un montón, es impresionante cómo crecimos y nadie hace más ruido que nosotras. Pero también entiendo que el otro lado, el sector antiderecho, está haciendo un empuje fuertísimo y es asquerosamente horrible cómo cada día se ven más chicos y chicas con pañuelos celestes que no se dan cuenta que su cuerpo es suyo y que nadie puede legislar sobre su cuerpo y que sobre su decisión de maternidad y sobre sus deseos nadie puede legislar. Entonces no se dan cuenta de eso y es triste, pero también entiendo que el proyecto tuvo modificaciones y bueno, esperemos que ahora cambie la cosa. Muy bien, seguramente en alguna de esas organizaciones que venís militando desde hace cuánto tiempo, ¿en dónde comenzó tu militancia? Yo empecé mi militancia, nada que ver, en la Cámpora hace 7 años, cuando tenía 12, 13 años, y bueno, después fui cambiando. Me sumé a Bancá porque el 8 de agosto, cuando se presentó el proyecto de ley el año pasado, hicimos una intervención desde Actrices Argentinas y ahí se formó Bancá. Yo estudié teatro varios años y desde ahí empecé. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos muy contentos de que esto tenga una continuidad. Sabíamos que además sabíamos que estaba cada vez más politizada el movimiento, la marea verde, hay muchos que ya le buscan otros nombres también, pero estamos muy, muy alegres, digamos, porque parece muy saludable de esa compañera. Así que bueno, seguimos en la siesta que no fue y te agradecemos este contacto. No sé si quería agregar algo más también. Esto que vos decías es que cada vez somos más. Y que la marea crece y que no va a parar y que tenemos conciencia de lo que queremos, sabemos lo que queremos y también entendimos que la maternidad va a ser deseada o no va a ser. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Ahí está, se me perdió el nombre, ¿Silvana? Cristal. Ah, Cristal, bueno, ahí está, gracias Cristal. Muchas gracias a ustedes. Se me había extraviado el nombre de Cristal. Bueno, una de las de las compañeras que están ahí siguiéndole el pulso y poniéndole el cuerpo, una participación que, bueno, se siente a través del audio, que es cada vez más numerosa. Seguís en la siesta que no fue. Dentro de un ratito volvemos ahí al hall de la Universidad Nacional de La Pampa con el pañuelazo. Y se fue a la vereda, a la Plaza San Martín, a caminar hacia el hall de la Universidad Nacional de La Pampa, donde se concentra el pulso, el latir de un corazón que es parte de la Marea Verde. Estamos de nuevo ya con Silvana Staudinger. ¿Estás ahí, Silvana? Sí, acá estoy. Te cuento, Juan Pablo, que acaba de empezar el acto más formal hace un ratito. Y estoy acá con Raquel Pumilla, que es artista y que nos va a contar un poco cómo atraviesa todas las luchas, cómo el arte las atraviesa y cómo en lo personal ella se encuentra hoy acá acompañando que es la octava vez que se presenta el proyecto de ley para la aprobación de una ley para tener un aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Te paso con Raquel, así charlas con ella un ratito, ¿sí? Dale, dale, cómo no. Mirá, ahí vamos. Es sumamente interesante. Hola. Contar con la mirada de Raquel, de Raquel Pumilla. Hola, ¿cómo te va, Raquel? Juan Pablo. Hola, Bertolini, bien, te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nada, queríamos estar presentes y sentir el pulso de lo que está pasando en el marco de esta octava vez de la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, Raquel. Tu mirada. Mira, me parece que en realidad es una responsabilidad social, tanto de unos como otros, los más jóvenes como los más grandes, como lo soy yo, que he sido docente toda la vida. Es una responsabilidad porque es el cuidado que debe tenerse sobre la decisión de gestar o no gestar de la mujer. Así que creo que debiéramos estar todos acá en la plaza. Y en cuanto a mi acción desde el lugar de la plástica o de la cerámica, bueno, son temas que nos motivan a desarrollar la actividad de la imagen o de la escultura o de la cerámica con un tema que es totalmente convocante. Entonces, durante estos años, yo lo que mi aporte ha sido fundamentalmente trabajarlo a través del grabado, la xilografía, que nos permite la múltiple impresión de imágenes, y entonces sumé a lo que es el pañuelo que conocemos todos imágenes que tienen que ver con la libertad de la mujer a decidir, y además imágenes que pueden ser impresas en especie de cartas para la difusión del tema. Bueno, y acompañar, estar presentes, sería eso, ¿no?, desde mi lugar. Poniendo el cuerpo, Raquel, como parece que la movida nos reclama a todes. Exacto. En esta hora del programa de la siesta, que no fue siempre, nos ocupamos al final de una charla con alguien para hablar sobre la importancia de las militancias, sobre su propia trayectoria, y en este caso, bueno, la ruleta nos acercó con el móvil de la Colo Staudinger a tener un contacto con vos, que más vale que es precioso. Cuando vos te hablaste recién de cuando vos eras joven, no debe haber sido hace mucho, pero seguramente que te referís a una juventud política. ¿Te habías imaginado en algún momento de tu vida, Raquel, una situación en la que la Argentina viviera este impulso? Bueno, en realidad te digo que mi militancia en el tema social y político es de toda la vida, en derechos humanos y demás. Ahora, esta movida de las chicas, esta lucha es verdaderamente sorprendente en cuanto a la seguridad que tienen en hacerlo, el compromiso que tienen. Entonces nosotros como adultos debemos acompañarlos, ¿no? Me parece fantástico, te digo que me sorprende, y de lo último que he visto en cuanto a la militancia en todos los órdenes, me parece que este tema es el más convocante hoy por hoy. Muy bien, muy bien. Es sin dudar, podríamos decir, una de las revelaciones de este nuevo siglo que empezamos a atravesar en búsqueda de nuevos derechos y de una sociedad mejor. Raquel, también es cierto que ha habido una marcada politización de la realidad, y parece que en las últimas dos décadas, ponele un aumento de la política en las ciudadanas y ciudadanos, y ahora un poco parece que se va a empezar a reflejar más en el movimiento, en la ola verde, en donde, bueno, se va encontrando con la realidad política de la Argentina y no puede ser ajena. Por supuesto, son cosas saludables. ¿Vos qué esperás que pase también después de, teniendo en cuenta las elecciones próximas, Raquel? Mira, yo creo, haría un análisis. Primero estuvo la militancia de los 70 que nos convocó a todos, queríamos cambiar este país, y algunos dijeron que habíamos sido vencidos. Yo creí siempre que no, y que hubo una retracción de la sociedad debido al dolor de tantos desaparecidos y muertos, y una falta de politización de varias franjas de jóvenes posteriores a la dictadura militar. Este tema que es tan convocante ha hecho que los jóvenes, desde un lugar de un interés propio y personal y correspondiente con su edad, se hayan arrimado a la política y ahora ya debatan no solo este tema que tiene que ver con su vida sexual, sino también que tiene que ver con la libertad que debe ser ejercida en todos los órdenes. Así que me parece fantástico, la verdad que es lo único que a esta altura de mi vida me reconforta para decir, bueno, no todo está perdido, acá están los jóvenes que van a seguir con la lucha que, bueno, que por lo menos mi generación había asumido con tanta decisión. Bueno, pero tampoco te mires tanto para afuera, porque vos te veo entre las jóvenes, entonces, en la movida. Por supuesto que este protagonismo más que inesperado es bienvenido, y que tu mirada es muy, muy agradecida en esta la siesta que no fue, que hacemos hasta ahora, hasta las 5 de la tarde. Sí. Raquel, te agradezco muchísimo, y el micrófono está a disposición por si querés redondear el mensaje o querés recordar algo más. Bueno, yo te agradezco que me hayan invitado a opinar y lo hago con mucho gusto porque en realidad mientras el cuerpo me dé estaré militando con los de mi generación y con los jóvenes, ¿no? Para que este mundo y esta Argentina cambie para mejor, para beneficio de la gente, del común de la gente, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias, Raquel. Bueno. Te agradezco mucho, chau. Hasta pronto. Raquel Pumilla hablaba con nosotros por intermedio de nuestra excelente y flamante movilera, Silvana Staudinger. No sé si quedó enganchada a la comunicación. Sí, estoy. Ahí está, Silvana. La verdad que un trabajo excelente, ¿eh? Te tuvimos bien a las corridas y espero que tu relación con Radio Kermés en este rato y en la tarde que queda del pañuelazo siga siendo tan fluida como hasta ahora. Gracias y un abrazo, compañera. Bueno, gracias a ustedes y acá vamos a seguir también acompañando a las chicas, a Maricel Vino y a Anabel, así que en tu tiempo mujer vamos a estar acá también para compartir para los que están trabajando, que no se pueden llegar a la plaza, los que no pueden salir, para que nos escuchen por Kermés, y el que puede salir también se puede acercar acá a acompañar el pañuelazo. Eso, así sea. Gracias una vez más y hasta pronto, Silvana Staudinger. Hasta pronto. Y la siesta que no fue tiene cronista de exteriores. ¿Qué más querés? ¿Es un 28 de mayo más o no? ¿A vos qué te pareció? Lo cierto es que la siesta que no fue llega hasta acá, por supuesto, con un agradecimiento grande, grande a mi compañera técnica, la que posibilita que planeemos alrededor de la mesa de tu comedor o en tu auto o en tus auriculares cuando salís a caminar con el choco. Nos reencontraremos el jueves seguramente porque mañana, señoras y señores, hay paro nacional. Nos vemos. Ser mujer valiente.